Desde con Francisco Ruiz empezamos algo. Que dice, hoy en la gente y medio fantástico del Valle, estará con compañía. Obviamente estuvimos un poco más tarde, pero ya estamos hoy. Nomás lo que me da miedo es que además de ver el tweet que estás haciendo un tache, buena onda, mi querido Itachi, entre Twitter y Safari, de todas las preguntas que jamás pensé recibir en este programa. Jamás pensé recibir uno acerca de superhéroes hipster. Pero vamos a intentarlo. Así como él menciona, sí, efectivamente, va a tener barba. Enveneno, pero ¿por qué tiene barba? ¿Enveneno alguien sabe? Por el suero que se inyecta. Si lo dices al micrófono será mucho mejor. Por el suero que se inyecta de Bane. Y las pastillas. Ah, son pastillas. Ah, bueno, por las pastillas que toma del veneno de Bane. ¿Qué sucede? Por eso... ¿O son superesteroides y hace que le crezca se vuelve un adicto a Venom, y como se vuelve un adicto a Venom, él decide limpiar su sistema, se encierra en la batcueva solo, le pide a su amigo que no esté con él. Y después de un ratote, como un mes, más o menos, de expulsarlo de su sistema, después de un mes o dos meses, le crece la barba. Obviamente no sale a pelear contra el crimen con la barba. Se la rasura. Pero ahí tiene barba. Otro personaje con barba, Itachi, tuvo toda la razón. Él normalmente tenía un mostacho. Porque en los años 60 era la onda. La gente, más que nada. ¿En quién está basado? Iron Man. ¿Quién sabe? No. A ver. ¿Recuerdan este personaje que interpreta? Howard Hughes, efectivamente. Farid nos acaba de decir la correcta. Él debería estar sentado junto a mí, mis ustedes, señores Tachi, para todos ustedes. Es solamente Howard Hughes. ¿Howard Hughes tenía señor Farid? Un bigote para cubrir la cicatriz de Gracias. Alguien que también vio la película brillante, por cierto, de Martin Scorsese, llamada El Aviador. Él, después de un accidente, tiene una cicatriz en el labio. Como le dicen, tiene una cicatriz leporina. Normalmente es lo que sucede con la gente que tiene ese tipo de defecto infantil. Se crece la barba, se crece el bigote para esconderlo. No es lo que estoy diciendo yo en este momento, mi barba. Luego por una mujer que lo pidió, pero no hablemos de eso. Le gusta que le pique, pero no hablemos de eso. No hablemos de un tema aparte. Pero sí, él, para esconderse la cicatriz, creció un bigote. Y como estaba basado en Howard Hughes, Tony Stark le dio un bigote. Otro, eventualmente, terminaba basado en Tony Stark, señores, es muy similar a lo que le pasa a nuestro buen amigo Batman. Así como Batman se volvió un adicto, es alcohólico. Y llega un momento que cae totalmente en el alcoholismo, en los 80, escrito por Denny O'Neill, y resulta que él se crece una barba, pero no porque quiere crecérsela, sino porque se la deja crecer. ¿Qué pasó? Otro superhéroe con barba es el Thor de los Ultimates. Pues de hecho, él tiene una barba de candado, que sí efectivamente tiene, pero también hay un momento donde Thor tiene una barba. ¿Recuerdan cuando Thor tiene una barba? ¿No lo recuerdan? ¿Sí? ¿No? ¿Tal vez? Pues resulta que llega un momento donde se enfrenta contra Hela, la hija de Loki, la reina del infierno, las Asgardiana llamada Hel. Y cuando se está enfrentando a ella, ella lo rasguña. Como obviamente es una mujer sobrenatural, es la reina del infierno, sus manos, sus dedos, sus uñas son sobrenaturales y son infecciosas. Y le dejan una cicatriz muy profunda en el rostro. Lo que él hace es agarrar su capa y se cubre el rostro. Y por un tiempo se parecía al subcomandante Marcos, porque tenía su capa alrededor de su cara.

villanos, se podría decir, de Thor, ambos asgardianos, se unen con el Barón Zemo, eventualmente el Black Knight, el primer Black Knight está en la época medieval. Y también el Melter. Sería también parte de los originales Masters of Evil. Se enfrentan a los Vengadores. Capitán América. Cuando están en Capitán América, muere el Barón Zemo. Su hijo Helmut quiere tomar venganza por la muerte de su padre contra Capitán América. Y se enfrenta a Capitán América y a Falcon. ¿Con qué identidad? No fue el Barón Zemo. ¿Pingüino? ¿Con qué identidad? ¿Perdón? No, Red Skull nunca ha permitido que nadie tome su identidad. Johann Schmidt siempre ha sido Red Skull. Cuando les diga la respuesta van a decir, ¿neta? ¿Neta? Pero él les va. Comparte su identidad con Jean Grey. Y les puedo garantizar que no es Marvel Girl. ¿Quién será? Espérate. Está entrando como un poquito extraño. Uno, dos. Espero que no esté saliendo así. Vamos a checarlo. A ver, vamos a checar. ¿Puedes checar? ¿Está saliendo? ¿Está saliendo? A ver, déjame. Esto es un problema. Uno, dos. Ay, no. Uno, dos, tres. A ver, voy a desconectar un poquito lo que puedo hacer con este. Uno, dos, tres. La verdad es muy dura. ¿Me va a tremar de partidas, por favor? Ay, no me pudieron tomar más con eso. Yo ya estoy tremada de que Sí. Me suena un ruidito de videojuego. Uno, dos, tres. Ya mejoró, ¿no? Ya mejoró. A ver, checa. ¿Estamos bien ahí? Sí. Okay. Yo creo que lo que está pasando, afortunadamente, no fue un error del micrófono, un error de la transmisión, la transmisión de la que se lo estaba diciendo. Por lo tanto, nos dimos cuenta que teníamos esto en audio. Vamos a ver, ¿se ve bien acá? Sí. ¿No? Ok, bueno, otro lo checamos. Pero, señores, es muy simple. Ya les dije, la pista más grande es: comparte su identidad villana con una identidad de Jean Grey. ¿Blackwing? No, es un hombre. Señores, es tan fácil. Dark Phoenix. O la primera Fénix. Dark Phoenix. Ya se había muerto Fénix. La primera identidad. De Helmut Zemo. Chéquenlo, por favor, en Wikipedia, si no me creen. Era Fénix. A ver, lo único que tienes que hacer es este. Entonces ahí donde dice Wikipanion. Abajo junto a Twitter dice Wikipanion. Okay, gracias. La próxima citache te voy a poner a Ulises. Sí, yo creo que sí. A ver, tu señor Rilito dice Destroyer. Okay, tienes que poner borra. Okay, si hubieras apretado la X borrarías más rápido. Y pones ahí Barón Zemo. No, nomás pongo Barón Zemo. Okay, le picas ahí, está muy bien. Y debe aparecer ahí abajito las primeras apariciones. ¿Ves? Y ahí dice, ¿por qué vas tan rápido? ¿Qué dice? Ya, excepto, cambia asiento. ¿Podrían cambiar asiento? Ulises, toma mi carrera. Ahí dice primero Henry y abajito va a decir Helmut, ¿cierto? Sí. Ok. ¿Ves ahí que Capitán América 168 fue su primera aparición? Si vas bajando, debe aparecer Alia. Y si hay buena onda, Ulises, ponte a 68. Es too much. Con el tacho, en serio. Por favor, siéntate ahí, Ulises. Aguantaste un rato, 42 minutos. Y tacho ya fue demasiado para mí. Entonces, ve bajando ahí, debe decir aliases, ¿okay? Debe decir por ahí. ¿Ves? Nunca miento, señores. Nunca miento, ahí lo dice, ¿cierto? Eventualmente sería Citizen 5 o Citizen V, Ciudad de Victoria, pero originalmente fue